te buscaba y por fin hoy te hallé. Te di señales y destellos y mi amor te demostré. Mi corazón hoy se alegró pues regresaste a mí. Por tanto tiempo te buscaba y por fin hoy te hallé. Te di señales y destellos y mi amor te demostré. Mi corazón hoy se alegró pues regresaste a mí. Y en medio de la oscuridad trajiste calma y bienestar. Y en medio